vayas a creer, mi negra, que me voy a emborrachar, ni mucho menos que me vaya a enamorar, aunque sea una realidad que haya muchachitas buenas. Es que ahí está mi hermanita Bernabela, que hace mucho tiempo no la voy a visitar. Es que ahí está mi hermanita Bernabela, que hace mucho tiempo no la voy a visitar. Y como tengo tanto tiempo de no verla, yo creo que es bueno que ella vaya por allá. Y como tengo tanto tiempo de no verla, yo creo que es bueno que ella vaya por allá. Israel. Si en ese pueblo a mí me toca amanecer, no creo que será motivo para que te mortifique. Ay, no te enojes, negra, no te pongas triste. Ay, no te enojes si me demoro en volver. Ay, no te enojes, negra, no te pongas triste. Ay, no te enojes si me demoro en volver. Si a mi regreso no me quieres atender, te doy un beso para que te tranquilice. Si a mi regreso no me quieres atender, te doy un beso para que te tranquilice. Al esperar los sobrinos a su tío, compramos una botellita y nos ponemos a beber. Pero entre familia esto puede suceder, sin tener por qué pensar que yo sea un pervertido. Porque yo sé que tú sabes comprender, porque yo sé que yo en ti también confío. Porque yo sé que tú sabes comprender, porque yo sé que yo en ti también confío. Si yo te abrazo me debes corresponder, porque tu amor siempre sigue siendo mío. Ay, si yo te abrazo me debes corresponder, porque